No pongas tu amor en nadie más que en él. No pongas tu amor en nadie más que en él. No pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más que en él. Que solo Él te puede sostener. Porque solo Él te puede sostener. Porque solo Él y nadie más. Porque solo Él y nadie más. Porque solo Él te puede sostener. Esperanza en nadie más que en él. No pongas tu esperanza en nadie más que en él. No pongas tu esperanza en nadie más. No pongas tu esperanza en nadie más. No pongas tu esperanza en nadie más que en él. Solo Dios te puede sostener. Porque solo Dios y nadie más. Porque solo Dios y nadie más. Porque solo Dios te puede sostener. Tu fidelidad es grande. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu amor, Señor, es grande. Es grande tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.